pa' divertirnos y esta noche irnos hasta abajo. Quería fumar, mami, tengo un saco pato, pa' tripear toda la noche y quedarnos con un canto. Tienes amigas, puedes invitarlas, son bienvenidas, para irnos de fuga y terminar en mi guarida. Tú y tus amigas que se jodan, vamos para encima, y esta noche les aseguro que serán complacidas. Mami, ven y báilame morena, nena, anda, sacude tus caderas, no eches pa' atrás, mi guerra, suéltate, sé que te quieres probar. Escultura, me tienes hipnotizado con tus movimientos de figura. Concédeme esta pieza, preciosa hermosura, que quiero sentir junto a mí toda tu escultura. Te ves bien irresistible, mami chula. Me tienes pensando en hacer travesura. ¿Por qué no nos le hagamos una noche de aventura? Sin miedo, mami, que se joda, hacemos cualquier locura. Quiero conocer más de tus cualidades. Mía, tú sabes, mujer, mis debilidades. Me muero por demostrarte mis habilidades. No es por nada, pero deja que vea mis extremidades. ¿Qué tal, mamita, si nos vamos largando? Inolvidable. Mami, ven y báilame morena, nena, anda, sacude tus caderas, no eches pa' atrás, mi guerra, suéltate, sé que me quieres probar, así que atrévete. Mami, ven y báilame morena, nena, anda, sacude tus caderas, yo sé que tú andas en busca de diversión, y yo solo ando en busca de una noche de acción.